El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Cumpliendo con uno de los requisitos que están previstos institucionalmente, la Defensoría del Pueblo, sus responsables del partido de General Pueyrredón, presentaron el informe anual correspondiente a 2013-2014 de su gestión ante el Consejo Deliberante. Y estamos en comunicación directa con el doctor Fernando Risi, que es uno de los defensores, el defensor coordinador a cargo de la Defensoría. Doctor Risi, un gusto tenerlo en el programa del Defensor Nacional y escuchamos atentamente todo lo que usted quiera rescatar de esta presentación del informe. Realmente un gusto estar en contacto con ustedes y bueno, el beneplácito de que haya un canal de comunicación directo de la Defensoría del Pueblo de la Nación con la audiencia, ¿no?, a partir de este programa. Y como usted decía, nosotros estamos en funciones desde el 1 de octubre de 2013 en una nueva experiencia. El Consejo Deliberante resolvió modificar la estructura de la Defensoría del Pueblo, creando un organismo colegiado donde somos tres defensores, uno de ellos ejerce la coordinación rotativamente, y bueno, esto es así, como decíamos, desde esta fecha, y entramos en funciones un tiempo después de la lamentable desaparición, la pérdida de la doctora Beatriz Arza, que era la defensora titular, y después, bueno, hubo un interín de una acefalía de la defensoría. Pero bueno, nosotros lo que presentamos es el informe anual de marzo a marzo, en el cual hay parte de la gestión de la doctora Arza y hay parte de nuestra gestión. Así que nos parece que es la buena práctica que todas las defensorías tenemos como deber de la presentación de estos informes a los organismos legislativos. Si bien nosotros somos un organismo que controla la transparencia, controla el buen funcionamiento de la gestión, evidentemente también es bueno que rendamos cuentas a la población y a los órganos legislativos que tienen allí la representación popular. Y realmente, bueno, podemos expresar que siendo una defensoría con muy escasa dotación, con tan solo 5 agentes que trabajan aquí con mucho esmero y con mucha dedicación, y 3 defensores, o sea, somos 8 personas, sin embargo podemos decir que hemos logrado un buen nivel de atención del público, una cantidad de más de 9.000 consultas, 204 expedientes iniciados en estos 12 meses, y bueno, una atención cotidiana que ahora estamos también extendiendo a otros puntos del partido de General Pueyrredón, de la ciudad de Mar del Plata y de la ciudad de Batán, trasladándonos a veces a atender público fuera de la defensoría. Así que son experiencias muy positivas. Hemos logrado un nivel de inserción en la comunidad y de reconocimiento de la gente de la Defensoría del Pueblo que nosotros nos llena de satisfacción, un grado de respuesta y de resolución de temas también alto, y sobre todo hemos levantado mucho el porcentaje de respuestas de los funcionarios, que era una de las cuestiones que estaba un poco, bajo observación, porque el Defensor del Pueblo no es ni un gobernante ni un legislador, es alguien que genera o desarrolla su función a partir de la expresión de su opinión, y para eso necesita de que las áreas de gobierno y los funcionarios respondan a sus requisitorias, y a veces es difícil la forma de obligarlos a hacerlo, pese a que es una obligación que está establecida normativamente. Y bueno, nosotros en nuestra gestión hemos logrado prácticamente un nivel de respuestas bastante satisfactorio por parte de los funcionarios. Bien, eso es muy importante, doctor Risi, porque desde siempre y desde que fue instituida en el país la figura del Defensor del Pueblo, se ha insistido en aquello de que es un colaborador crítico, y hay que ver si el funcionario lo acepta esto tal cual como está propuesto, ¿no? Exactamente. El funcionario tiene que ver en la Defensoría una institución a la cual tiene que respetar, que prestigia a la misma administración pública, porque una administración, cuanto es objeto de mayores controles, mejor se puede presentar, digamos, como realmente una repartición, una administración al servicio de la comunidad y transparente, y además precisamente por este espíritu de colaboración que tiene la Defensoría, que no hace una crítica de tono político partidario como sucede en los órganos legislativos, sino que hace las críticas más razonadas y más fundamentadas, absolutamente fundamentadas, y sin valoraciones de otro tipo, y además aporta generalmente a la consecución de soluciones a los temas. Claro que sí, claro que sí. Mencionaba usted que este informe que han presentado incluye 9.000 consultas, y lo que surge es preguntarle qué predominancia hay entre esas 9.000 consultas, a propósito de qué temas. Claro, bueno, aquí hay mucho vinculado a la prestación de servicios públicos, los esenciales, nos referimos a lo que es el funcionamiento de la empresa de agua y cloacas, que es Obras Sanitarias de Mar del Plata, Sociedad de Estado, lo que tiene que ver con prestaciones en vía pública, de vialidad, de alumbrado, de higiene urbana, funcionamientos comerciales, comercios, control de construcciones, esto como los núcleos mayores, ¿no? Después, bueno, abarca situaciones de todo tipo, la queja que trae el ciudadano acá a la Defensoría del Pueblo. Después tenemos un arco importante de cuestiones que tienen que ver con organismos en la órbita de la provincia de Buenos Aires, desde IPS, funcionamiento de IOMA, hospitales, que estos los trabajamos muy bien con la Defensoría que dirige el doctor Bonicato, que aquí tiene una delegación, una casa de derechos, con los cuales conjuntamente abordamos los temas. Y después, bueno, hay algunos temas que nosotros tenemos derivados también a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tienen que ver, sobre todo, hay casos de moras muy importantes en ANSES en el pago de las sentencias judiciales, que es un tema que a nosotros nos preocupa, y hay casos también que nosotros estamos trabajando con Defensoría del Pueblo de la Nación que tiene que ver con la preservación del patrimonio histórico en inmuebles que son de valor patrimonial. El caso puntual es la estación ferroautomotora, que ha tenido una concesión, y el concesionario no ha respetado alguno de los valores históricos, y esto lo estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos. Así que un poco este es el pantallazo de temas. Y después tratamos de generar también nosotros, más allá de los reclamos puntuales, acciones de prevención, resoluciones de oficio que sirvan para recomendar a las dependencias mejor tipo de funcionamiento, y algunos proyectos de índole social, sociocomunitario, como tienen que ver campañas por una mayor higiene y cuidado de la ciudad. Ahora estamos trabajando un programa de inclusión para gente sola, que se va a llamar Cenamos en Compañía, que lo vamos a hacer en un establecimiento donde toda aquella persona que quiera acercarse y compartir la mesa con otros pueda hacerlo todos los lunes desde las 20:30 horas. Esto vamos a empezar dentro poquito, y bueno, varias iniciativas en este sentido. Y en Nación tenemos que decir que también trabajamos muy bien con la Defensoría del Usuario de Servicios del Sistema de Servicios de Salud, que funciona desde hace poquito, y al cual derivamos todas aquellas cuestiones que tienen que ver con funcionamiento de obras sociales y prepagas. Así que bueno, realmente estamos contentos porque podemos con distintos organismos entablar buenos mecanismos de funcionamiento, más que nada de defensa de los derechos de la población. Doctor Fernando Risi, muchísimas gracias por este detalle, por este primer contacto, y todo el deseo de que la gestión de ustedes prospere y avance, porque eso significa que entonces la gente está recibiendo la defensa de sus derechos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y a disposición siempre. Igual. Háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Tusun, nadie ya la cuna en día, Richa y Cuspa, tantan acusan. Tusun, nadie ya la cuna en día. Pa, una da cuspa, ujuchu y jalpa, mala tingichu, mala tingichu.